Señor, proclamamos que eres un Dios magnífico, lleno de majestad y poder. Ustedes van a contestarme. Magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Conmigo. Magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro. Diga Señor, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Aleluya, hombres conmigo. Mujeres, magnífico Dios, magnífico Rey. Magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios, Señor, te adoro. Te adoro, magnífico Dios.